hemos hablado también de los problemas que la Iglesia tiene en este momento en su desarrollo, en su camino. ¿Por qué? Porque desearía siempre más poder acceder de una manera normal a todos los que hoy día las nuevas tecnologías ofrecen. Y el acceso a las nuevas tecnologías es para que este amor, esta buena noticia, sea lo más difundida entre el pueblo cubano. El Papa este año, en su mensaje para las comunicaciones sociales, ha dicho que las nuevas tecnologías promueven nuevas relaciones y hay que promover una cultura de respeto, de diálogo y de amistad. Yo creo que la Iglesia cubana, en sus pastores, en sus sacerdotes, en sus fieles, quieran ir adelante en este camino. Y es por eso que me parecería muy importante que fuese asegurado a la Iglesia un acceso normal a lo que es radio, a lo que es televisión, a lo que es internet, para que este mensaje de amor sea difundido y penetre la humanidad en Cuba en lo más profundo.